Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora 4. ¿Por qué hablamos de criptografía clásica y de criptografía moderna? Introducción. Seguramente te habrás hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué se habla de criptografía clásica y de criptografía moderna? Si son dos cosas distintas, ¿qué hechos o circunstancias han influido para que se haga esta distinción? ¿Y en qué época podemos marcar esta separación? El antiguo arte de ocultar la información sensible. El uso de la criptografía para proteger secretos militares se remonta a 5 siglos antes de Cristo con la escítala. Método sencillo que permutaba los caracteres del mensaje al escribirlos sobre una cinta de cuero. Con el paso del tiempo aparecen otras técnicas de cifra, basadas ahora en la sustitución de los caracteres del texto en claro por otros caracteres de un alfabeto de cifra. Hacen su aparición posteriormente nuevos criptosistemas, que usan más de un alfabeto de cifra, otros que cifran más de un carácter a la vez, máquinas de cifra, etc. Algunos sistemas de cifra hasta mediados del siglo XX. La historia ha sido testigo de la creación de un buen número de sistemas de cifra. Entre ellos podemos destacar a Polibios, siglo II antes de Cristo, César, siglo I antes de Cristo, Alberti, 1467, Tritemius, 1508, Batista, 1553, Vigenère, 1586, Beaufort, 1710, Bill, 1821, Playfair, 1854, Whitstone, 1860, Bathory, 1891. A comienzos del siglo XX nos encontramos, por ejemplo, con los sistemas de Bernan, 1917, Enigma, 1923, Hagelin, 1927, Hill, 1929 y Purple, 1932. La criptografía a partir de la segunda mitad del siglo XX. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero y matemático Claude Shannon publica en 1948 un trabajo sobre la teoría de la información, donde profundiza en los aspectos teóricos de la criptografía y le da definitivamente un marco científico. Si a esto se une el nacimiento de la computación, que la información se representa ahora por medio de bits y no de caracteres, y la cada vez más necesaria apertura de estas técnicas al mundo civil, que tiene su máximo exponente en la invención de la criptografía de clave pública por Whitfield, Diffie y Martin Hellman en 1976. Podemos decir que desde la segunda mitad del siglo XX, la criptografía cambia por completo, y de ahí que se le añada el adjetivo de moderna, en contraposición a la anterior que se le califica como clásica, independientemente de que ambas utilicen herramientas y principios matemáticos comunes. Madrid, junio de 2014, con el patrocinio de Talentum Startups.